No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en nuestro programa número 25 de esta temporada 9 y el 231 de nuestra historia, ni más ni menos, ya sabéis. Hay gente que le encanta que diga el número de programas total, 231. Bien, ya estoy aquí de nuevo, otro domingo, ya sabéis, si es domingo, básicamente, si me estáis escuchando el domingo, estaréis en Asalto Mata Radio Rock, que ya sabéis que es a partir de las 5:30 de la tarde. Si nos estáis escuchando en viernes, estaréis en Templaria Radio Rock a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España. Y si no, pues estaréis en iVoox, en Spotify o en Google Podcast, que es donde subimos todos los programas. Recordaros que ya sé que me hago pesada, pero tengo que decirlo porque todo apoyo es bienvenido, que tenemos activado el mecenazgo en iVoox y que desde tan solo 1,49€ nos podéis ayudar a seguir adelante con todo este proyecto que es el Metal en España, o M, conocido como M o M Metal por algunas personas, y esta asociación que creamos sin ánimo de lucro para apoyar toda la escena underground y no tan underground, tanto de España como de fuera, aunque de fuera siempre en menor medida. Ya sabéis que intentamos dar el máximo apoyo a nuestras bandas de aquí de España. Hablando de apoyos y de bandas de España, hoy tenemos sección de internacional, que hace varios programas que no tenemos sección de internacional. Hoy sí, la tendremos en el Ecuador del programa. Os traigo tres bandas de fuera, que luego os cuento quiénes son. Pero de momento vamos a empezar con el primer bloque de dos bandas. Y la primera banda que vamos a escuchar en este primer bloque de dos es la banda A Dark Reborn. Y es que nos hacían llegar hace unos días el nuevo single, su nuevo single Ritual, que es el primer adelanto en forma de videoclip para su próximo EP. Próximo EP que va a continuar la historia de su primer trabajo discográfico, también en forma de EP. Y nada, decir que para este tema han contado con la colaboración de Daniel De Jong, de Crow Compass, Black Nazareth y Ex Textures, y que el videoclip ha sido dirigido por David Romeo de Winner Horse Productions, que ya sabéis que David Romeo es uno de los miembros de Anchor, ¿vale? Y si no lo sabíais, pues ya os lo digo yo. Y el videoclip ha sido grabado en el Museo Alien de Barcelona, ¿vale? Por si os interesa. Este videoclip y las sucesivas partes de este EP, pues como decía, van a continuar la historia que ya abordaron en su anterior trabajo sobre los últimos humanos sobre la Tierra, que se ven obligados a huir del apocalipsis en busca de otro planeta para la supervivencia de la especie. Esto os lo he leído tal cual me lo han puesto, porque no sabía muy bien cómo resumir. Así que os recomiendo que vayáis a ver este videoclip al canal de YouTube de la banda y que les dejéis ahí vuestro apoyo. Y ya dejo de enrollarme con la Dark Reborn, vamos con la segunda banda de este primer bloque. Ellos son Os Bar Van Sónicos, y es que nos hacían llegar el tema Segue Chamando en forma de videoclip, es decir, lo podéis ver en el canal de YouTube de la banda. Y este tema es una adaptación, a ver si lo digo bien, del Keep a Knockin' de Little Richard, basada en la versión que The Sonics incluyeron en la cara B de su primer single del año 64, con The Witch en la cara A. Esto os lo he leído un poquito tal cual lo han dicho ellos para no meter la pata. Además, este tema que voy a poneros forma parte de su álbum de versiones Galician People Speak Galego, que en breve publicarán. Y esto pues lo lanzan un poco en forma de adelanto. Así que nada, vamos con este primer bloque con la banda A Dark Reborn y con Os Barbansónicos. Volver mañana y volver a intentar. Wow. Si es que me quieres, no puedes entrar. Si es que me quieres. abrir. Sigue llamando, no te voy a abrir. Sigue llamando, no te voy a abrir. Volve mañana y volve a intentar. Es que me quieres, no te voy a abrir. Es que me quieres, no te voy a abrir. Es que me quieres, no te voy a abrir. Volve mañana y volve a intentar. No puedes entrar, sigue llamando, no puedes entrar. Vuelve mañana y puedes intentar. Es que me quieres, no puedes entrar. Es que me quieres, no puedes entrar. Es que me quieres, no puedes entrar. Vuelve mañana y puedes intentar. Y después de escuchar estos dos temazos, vamos a continuar con el segundo bloque de dos bandas. Y la primera va a ser la banda Manifa, que también a mediados del mes de mayo publicaba el video lyric de su nuevo tema, El último bufón. Es una canción que Manifa ha grabado para celebrar en este 2023 el 20 aniversario de la banda. Y lo presentan, como digo, en forma de lyric video, con imágenes y vídeos de la trayectoria de la formación desde que empezó en el año 2003. La canción se ha grabado en Chromaticity Studios por Pedro J. Monge y Tano. Y nada, simplemente para los que no conozcáis a Manifa, que supongo que seréis poquitos, en las letras de esta banda siempre plasman una trabajada sátira y crítica social. Se mueven dentro del punk rock y yo he tenido ocasión de verlos en directo y a mí me han encantado. Así que, pues eso, ponerle un oído, ir a ver el videoclip a YouTube, súper importante. Bueno, a YouTube, en este caso estará subido al canal de Malditos Records, ¿vale? Porque trabajan con ellos. Pero es igual, ir allí a dar apoyo, dejar vuestros comentarios, compartir, etcétera. Y la segunda banda de este bloque de dos es la banda Green Goat, banda que nos llega desde Madrid y que se definen como stoner doom psicodélico. Hace también unos días lanzaban un nuevo single en forma de videoclip. El tema es The Seed, grabado y masterizado por California Studios, y se trata del segundo adelanto de su próximo disco AI, que está previsto su lanzamiento para finales de 2023. Este nuevo trabajo de la formación va a hablar o habla sobre el intento por parte del hombre de controlar la inteligencia artificial, la ética tras su creación, y se cuestiona sobre el respeto que debería merecer este nuevo ser como forma de vida. Me parece súper interesante, además también algo que está ahora el tema de la inteligencia artificial. Además, The Seed es la segunda historia, parte de este disco temático, en el que se aborda la relación del ser humano pues, con la inteligencia cibernética, ¿vale? Como acabo de decir. Así que, nada, vamos con este segundo bloque, vamos con la banda Manifa y con la banda Green Goat. We'll be right back. Internacional, hombre internacional. Sí, nos metemos de lleno en la sección de internacional. Como ya he dicho al principio del programa, hoy os traigo tres bandas en esta sección, las cuales pues os voy a presentar del tirón y voy a poner los tres temas del tirón para que los disfrutéis pues sin interrupciones y sin estas cositas que suele haber en la radio. Vamos a empezar con una banda que nos llega desde México. Es la banda Asgaror, banda de folk metal de Culiacán, Sinaloa, exactamente, de México. Hace unos días publicaban su nuevo single que lleva como título Vencer o Morir, tema que bueno, que estrenaban a finales del mes de abril, pero no ha sido hasta mediados de mayo cuando nos ha llegado la noticia aquí en España. Además, el tema lo han lanzado con videoclip oficial, que lo podéis ver en el canal de YouTube. Vencer o Morir es un tema que está incluido en su primer larga duración, el cual todavía está en plena cocción, o sea, está todavía en el horno. Además, este tema, Vencer o Morir, habla sobre la fuerza y la determinación que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida y sobre todo la importancia del apoyo de nuestros seres queridos. Es una canción muy épica y motivadora que creo que merece la pena que vayáis a escuchar. La banda es Asgaror, ¿vale? Tendréis en el cartel del programa el nombre por si lo pronuncio más mal y podéis ir a ver el vídeo a YouTube. La segunda banda de la sección de internacional va a ser la banda No Self, banda que nos llega ni más ni menos que desde Florida, y es que también lanzaban nuevo videoclip, también a mediados de mayo, para el tema World Bath, que espero pronunciar bien, por favor. War Bath sería, War Bath, madre mía, mi inglés, qué maravilla. El cual lanza también en forma de videoclip, ¿vale? Que podéis ir a ver a YouTube. El tema está disponible ya en las principales plataformas digitales. Y nada, que le echéis un ojillo. Si os gusta sobre todo el sonido un poco que mezcla estilos, o sea, el nu metal, básicamente, pues ya sabéis, tenéis que ponerle un oído y tenéis que buscarla en redes sociales. Os recuerdo que en el cartel tenéis el nombre bien escrito, por si yo pues no lo he dicho bien. Y nada, la tercera banda, que me enrollo, la tercera banda de la sección de internacional de hoy es la banda From Ashes to New, banda que también publicaban nuevo single en forma de videoclip. El tema se llama Armageddon, sale a través de Better Noise Music y qué decir, pues que este tema va a estar incluido en su próximo álbum conceptual, que llevará como título Blackout, y que tiene fecha de salida para el próximo 28 de julio a través de Better Noise Music, como digo, que es la discográfica que trabaja con ellos. Además, por lo que he podido ver y leer y demás, creo que merece mucho la pena que vayáis a ver este videoclip y que le dejéis allí vuestro apoyo. Y bueno, si os gusta, pues ya sabéis, compartir y ayudarse, que a vosotros os sale gratis y es una gran ayuda para todas las bandas, ¿no? El poder conseguir visibilidad en el mundo digital. Así que nada, os dejo con las tres bandas de hoy de la sección internacional: Asgaror, No Self y From Ashes to New. Veníamos con gran valor. Resistimos hasta al llegar. Rodeaban los flancos y sin dar un paso atrás. Los feroces gritos y el acero al empuñar rompían el silencio al chocar. Sin temor a la mina perder, dando todo en la contienda y sin ceder. Uno no creyendo por defender, solo al final quedará uno en pie. Peleando noche y día, aunque el cansancio presente se hacía. Vamos a atacar y resistir. Llega la bandera We're burning everything we love for something stupid. It's so confusing that we kill ourselves for what the news said. But maybe ruining our lives is part of being human, or it's just rooted in our evolution. No use in running from something that you can't escape. It's what you wanted. It's in your fucking blood. You gotta taste it. Now you love it. And now we're staring in the face of our annihilation. Isolated, wide awake, awaiting judgment. By time we welcome the darkness. Emotion we're witnessing is related. We build explosive emotions and then we just detonate them. We play roulette with full clips, then we go to bed praying. I'm fucking losing my shit. There's no solution, I hate it. I can't take it. I feel I'm on the edge and I'm breaking. I'm fucking bothered by the fact that the whole world's decimated. I see the faces, the anguish as it burns to the ground. We chose our fate and it's too late. No, there's no turning back now. Regresamos después de estas tres bandas internacionales, volvemos a nuestro país y volvemos con la banda Before You, que hace también unos días se ponían en contacto de nuevo con nosotros para traernos todas sus novedades. Y es que hace unos días sacaban a la luz su primer videoclip del tema Her Turned to Stone, que es una cover de la banda de AOR estadounidense Foreigner. Y es un tema que sacaron en el año 87, Inside Information, y al que han querido rendir tributo llevándolo a su propio terreno. Además, este tema va a formar parte de su tercer álbum de estudio, que llevará como título Waken the Fire, el cual también desvelan ahora, o sea, estamos desvelándolo ahora, y que verá la luz de cara al año 2024 a través de Lion's Pride Music. Además, hace también unas semanas regrababan sus dos temas, Love and Compassion y April Rain, este último, es decir, April Rain, con un video lyric por el décimo aniversario de su primer álbum Beyond Love and Compassion, que sacaron en 2010 y que, como no pudieron celebrar en el año 2020 por el tema de la pandemia, pues lo hacen ahora presentando este nuevo lyric video, que por cierto es el tema que yo voy a poneros, April Rain, ¿vale? Ya sabéis, podéis ir a ver los vídeos pues al canal de la banda. Además, también nos han hecho llegar que Before You formarán parte del cartel del nuevo festival Lion Rock Fest, que se llevará a cabo en León, en su ciudad natal, en otoño de este año, más exactamente el 4 de noviembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones exposiciones de León. Y van a estar pues con otras bandas como Gotthard, Head, Eclipse, etcétera, etcétera, ¿vale? Por si queréis echar un ojo y ver de qué va este festival. Y la segunda banda que vamos a escuchar en este nuevo bloque de dos, a la banda Cebo. Banda que también hace unos días nos hacían llegar la regrabación de uno de sus clásicos, del tema Déjalo, el cual lo han grabado con la nueva formación. Que para quien no los conozca, Cebo son una banda de rock de la vieja escuela, ya que llevan en activo o empezaron como formación en el año 1989, ni más ni menos, a finales de esos años 80, que estaba más o menos levantándose lo que era el rock y el heavy metal aquí en España. Además, Cebo, por si queréis investigar un poco, buscarlos en redes, estarán en directo en el Hacienda Rock Fest, en el Hacienda Rock Fest 2, el próximo 10 de junio, ¿vale? Lo podéis ver en la página de la banda Cebo, que se escribe con Z y con V, ¿vale? De todas formas lo tenéis en el cartel del programa, los buscáis, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo a este nuevo directo de la banda. Y nada, ya me callo, que me enrollo mogollón y al final no digo nada. Os dejo con estas dos bandas, con Before You y con la banda Cebo. But the sound of rain, light of the street lamp shining low, you will fill the empty spaces, forever you'll be my world. We'll be right back. cerrar el programa de hoy lo vamos a hacer con la banda Leather Boys, que también presenta nuevo single, su tema Fairy Tales from the Underground. Y es que es un tema que estará incluido en su nuevo álbum de grandes éxitos, disponible e incluido en su biografía Fairy Tales from the Underground. Sí, habéis oído bien, la biografía. Y es que Fairy Tales from the Underground no solo es un tema, sino que es un libro en el que cuentan la biografía de esta formación, de la banda de Leather Boys. Una banda que vive en un año lo que cualquier otra banda nacional ha vivido durante toda su carrera. Así que este libro merece ser bastante interesante, porque además lo cuentan todo. Y al decir todo, pues se refieren a cualquier cabeza bien amueblada si se hubiese callado. Es decir, esto quiere decir que el libro promete. Así que nada, decir que la portada del libro está basada en una fotobiografía original de la banda, de Eva Bustamante, y bajo montaje gráfico de Raquel Baragaño, así como dato extra. Además, el libro va a ir acompañado de un CD audio con 17 clásicos de la banda, junto a un tema inédito en versión castellano e inglés. 80 minutos de música que os acompañarán en la lectura de este libro, que pretende ser muy, muy sonado y muy controvertido. Así que nada, cerramos el programa de hoy con Leather Boys, y cuando escuchemos este tema, pues paso a despedirme de todos vosotros. Yeah. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa. Espero que os hayan gustado estas 10 bandas que os he puesto hoy, que las hayáis disfrutado tanto como yo, que os haya descubierto alguna banda nueva, porque esto siempre es muy bonito, que la gente que nos escucha conozca bandas nuevas, sobre todo de aquí de nuestro país, que tenemos un montón de bandas con muchísima calidad y suelen tener poco alcance y poca repercusión, y merece mucho la pena poder llegar al mayor número de gente posible. Y nada más, muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Que nos sigáis en redes sociales, nos podéis buscar como @elmetalenhispana en todas partes. También tenemos canal de YouTube. Y bueno, ya sabéis, el podcast en las principales plataformas, en Asalto Mata Radio Rock, en principales plataformas no, perdón, en iVoox, Spotify y Google Podcast, ¿vale? Y también, pues como digo, en Asalto Mata Radio Rock o en Templaria Radio Rock los viernes. Y nada más, que como siempre os digo, mucho metal, gente. No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Escúchanos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio Rock. También tenéis disponibles los podcasts en iVoox, Spotify y Google Podcasts. ¡Mucho metal, gente!